Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores TH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste la fiesta? Pero muy bien, realmente. Queríamos desearles otra vez a nuestra querida audiencia felices fiestas. Es el último programa del año. El último programa del año. El último del 2008. Ya el próximo será el 2009. ¿Qué tal, eh? ¿Cuántos años hace que estamos con la temática de Consorcios? Ya... Nos vamos a ver el año que viene. Obviamente. Ah, les queremos comentar que Consorcios hoy no se va a tomar... perdón. Consorcios hoy, dije, bien, no se va a tomar vacaciones, que es el programa que hacemos con Liliana. Hablemos de Consorcios. Me traicionó el inconsciente, como dicen los psicólogos. Hablemos de Consorcios, no se va a tomar vacaciones. Posiblemente en algún punto de enero yo falte un programa o dos. Pero lo que vamos a tratar de ir turnándonos entre todos. Entre todos, y... como para poder cubrir, para que no se queden sin las noticias de Consorcios, porque realmente la comunidad cada vez es más grande, cada vez tenemos... Los Consorcios no descansan. No, vos sabés que los Consorcios, me mandamos el año pasado, durante años, un articulito a Pequeñas Noticias que decía, los consorcios no se toman vacaciones. No se toman vacaciones. Y la realidad, si te pones a pensar, tan no se toman vacaciones, que fíjate que existen otros problemas en los consorcios durante la época de vacaciones que no pasa durante otra época del año. Las vacaciones, entre ellos, la seguridad. La seguridad, pero más que nada, fíjate, los chicos en los departamentos, ¿no? Las madres... Muchas que trabajan o no están en los departamentos, los chicos no van al colegio. Solos. Exacto. Y fíjate dónde se producen los mayores problemas. En los edificios donde tenemos los famosos amenities, ¿se acuerdan que hablamos con Mario Bernetti de esto? Que tenemos piletas, por ejemplo. ¿Qué hacen las madres? ¿Quién los cuida a los chicos? Corren por los pasillos. La verdad son si nos ponemos a pensar... Siempre hay alguien que quiere dormir la siesta justo cuando el chico está escuchando música. ¿Vos cómo pasaste tu niñez? ¿En un consorcio o la pasaste...? No. Bueno, yo viví nunca en consorcio. ¿Vos no viviste nunca en consorcio? Yo empecé a vivir en consorcio a partir de los 24 años, o sea que ya estaba crecidita, y mi niñez no la pasé en un consorcio, la pasé en la calle, con mis amigos de la cuadra y en San Telmo, en una cuadra, bueno, hacia allá lejos hace tiempo, pero bueno, fue una niñez diferente. Sin embargo, había consorcios. En la cuadra donde yo estaba había un edificio, o sea que no es que vivía en el medio del campo, había en San Telmo, había muchos consorcios. Estamos hablando del año, cuando yo era jovencita, en el año 70 y pico, así que viene época de los Beatles, pero había mucho más barrio, más casas viejas, antiguas, casas chatas, los famosos PH, las casas chorizo, así que los chicos funcionaban de otra manera y no había tanta preocupación de los padres en dónde estábamos, ¿no? Sabíamos que estábamos en la calle, estábamos cuidados por el policía de la esquina, por el, qué sé yo, claro, por el panadero no existía, de la esquina. Tampoco existía la inseguridad que existe ahora, era otra cosa. En la cuadra, a lo mejor de mi barrio, pasaba uno o dos autos, y eso que estábamos enfrente de la Facultad de Ingeniería, no era que vivíamos, viste, en un barrio, era muy céntrico, 8 cuadras de Plaza de Mayo, no pero... No sé si vos te acordás, pero yo cuando tenía 20 años nos reíamos que en Nueva York la gente de noche no salía. ¿Te acordás? Sí. Y nos reíamos porque, bueno, Buenos Aires era una ciudad de 24 horas, podías salir a cualquier hora. Totalmente, sí. Podías pasear, las parejas generalmente al ponerse el sol, al refrescar un poquito en verano, salían por el barrio a pasear. Y bueno, eso lentamente se fue terminando. Bueno, también había otra cosa que nosotros mirábamos así por la pantalla del televisor o los que podíamos viajar, los famosos homeless, ¿no? Homeless, esas personas que viven en la calle, o sea, hacen de la calle su vida, y nos parecía una cosa muy triste, pensando que no digo en la Argentina porque no conozco mucho qué pasa afuera de la Ciudad de Buenos Aires, pero la Ciudad de Buenos Aires, no sé si te pasó a vos, estamos viendo realmente muchos homeless, ¿no? Gente sí, que... sí, ahora vos ya ves a las 2, 3 de la tarde podés ver un muchacho tirado sí. en la mitad de la vereda durmiendo. Durmiendo, sí, más estos días de, sí. de fiestas que realmente da mucha lástima, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. O sea, la ciudad de Buenos Aires se ha tornado diferente, difícil. Bueno, hablando, por supuesto, que muy nuestro dura, tema... Muy dura, hablando muy del tema de consorcios, muchos consorcios han consultado y consultan de poner rejas en las puertas para que sábados y domingos, cuando hay menos movimiento, puedan estar resguardados. Incluso yo he tenido muchas consultas de mucha gente que me ha dicho, no me voy en las fiestas para no dejar mi casa. Y claro. si me voy, dejo todo prendido con luces como para que no entren ladrones, ¿no es cierto? Claro, estas cosas no claro. pasaban, ¿no? No, Había muchísimo menos, pero el tema de la inseguridad, por lo menos acá, el ladrón era ladrón. Sí. O sea, robaba furtivamente. Ahora es como que nos estamos acercando más a Colombia, uh-huh. a las favelas que a lo que era antes, ¿no? Y además, hay un costo, entre todos los costos que ya dentro de poco vamos a empezar a hablar, porque ya vamos a empezar a tener otra vez el tema de el sueldo de los encargados, etcétera, etcétera. Pero hay un costo que si vos te pones a pensar, o los reglamentos antiguos, incluso los de ahora, el tema de la seguridad, o sea, del costo de la seguridad, no estaba, digamos, rubrado dentro de lo que un administrador tenía que liquidar. Actualmente... entre el sueldo del encargado con sus cargas sociales y el tema de la seguridad, que es muy importante, se lleva casi el 80%, si no más, de los ingresos de un consorcio. No sé vos cómo... Antes el 30%, digamos, hace 30 años el encargado era suficiente seguridad. ¿Por ya el que haya sí. un hombre en la puerta de un edificio sí. era suficiente seguridad? Por eso se lo llama portero, porque la realidad, en un principio, el portero era el que cuidaba la puerta. Después vimos que no les gustaba el mote de portero, ustedes no llamen a ningún encargado portero porque realmente se ofende, y dentro de, no es la única, digamos... La claro, única facultad, único que exacto, y además a veces es difícil y los encargados no quieren estar en las puertas justamente porque es nada más que disuasivo. Y nosotros hemos leído estos meses que muchos encargados o muchos guardias de seguridad han sido reducidos por estos ladrones y bueno, es complicado, ¿no es cierto? Se hace complicado, sí. Bueno, se hace complicado entrar y sacar el coche del garage. También. Se hace complicado parar en un semáforo. Sí. Se o sea, que son previsiones que... Caminar por una calle donde vos no ves mucha gente. Sí, es verdad. Transitar por calles laterales de barrios que no conocés. Incluso la gente en los consorcios está muy, digamos, muy... Vivir en un primer piso. Vivir en un primer piso. Hay muchos problemas cuando, por ejemplo, tenemos un techado, independientemente que sea una construcción interreglamentaria o no, la gente lo primero que aduce es, si tengo un techo tan cerca de mi casa, van a poder entrar, porque de hecho... Claro, no pegan está... el salto por la medianera, después al techo, después al piso. Bueno, y estamos viendo que, si vos mirás por la ciudad de Buenos Aires, está toda la ciudad enrejada. Cosas, bueno, ni hablemos de las... O sea, ¿te acordás hace unos años cuando empezaron en la ciudad de Buenos Aires a hacer esta discusión si de las plazas había que... cercarlas o no? Hiere los ojos, ¿no? Al principio, sobre todo, hería los ojos. Sí, pero todas las plazas están... Ahora empezaron a estar casi todas, pero yo me acuerdo la primera impresión que yo me llevé fue muy chocante, ver sí. una plaza enrejada, es muy chocante. Es muy feo, sí, sí, sí. Además, cerrada de noche. Pero yo me acuerdo de chico el guardia de la plaza, el guarda sí, de la el plaza. El guarda de la plaza, sí. Sí. Era suficiente autoridad. Porque aun cuando hubiera una patota o muchachones que uh-huh. le decían en aquellos tiempos, la autoridad del guarda era suficiente para ser respetado. Estamos casi llegando al cuarto y tenemos que cumplir con nuestros avisadores, pero yo quería, así ya que estamos haciendo este raconto, que pareciera un raconto de fin de año, preguntarles a nuestros oyentes... si hace muchos años que viven en propiedad horizontal, si ven alguna diferencia entre sus vacaciones a lo mejor de hace 20, 30 años y las de ahora. Si dejan su vivienda así tan tranquilamente, si ponen algún tipo de seguridad o hacen algo, o sencillamente si ven alguna diferencia. ¿Qué cambió, no? ¿Qué cambió, estos, no? En estos sí, últimos sí, sí. 20 años, en, sí. en el tema consorcios, en el tema desde el punto de vista del propietario, del que goza, del que vive, del que disfruta de su departamento. Estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Y recordanos, Claudio, ¿te acordás nuestro blog? Para que la gente tenemos pueda... un blog donde se puede escuchar el programa en diferido, que es www.hablemosdeconsorcios.blogspot.com. Ahí está, perfecto. Bueno, enseguida volvemos. Muchas gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867, y habíamos preguntado al aire si había alguna diferencia. Ustedes veían alguna diferencia, si quieren llamarnos y comunicarnos o llamar con nosotros, si veían alguna diferencia entre los consorcios de hace... ¿Cuánto podemos poner? 30 años. Claudio, lo por que favor, pará, que no habíamos nacido, ¿eh? Bueno, pero que nos cuenten. Que nos cuenten. No, la diferencia que cada uno vea acá. Sí. La gente, eso es una cosa subjetiva. Cada uno ve la diferencia de acuerdo a... A veces uno dice, cambió en 5 años. O a veces dice, cambió en 20 años. Cambió. Claro, yo me acuerdo, sí, cambió, porque incluso cambió hasta la forma de vivir en un consorcio. Antes no se podía concebir, hace, ponele 20, vamos a poner 25 años atrás, 30, una construcción estándar, que tuviéramos más que una escalera, un ascensor y un encargado común. Claro. No teníamos más nada, y con eso ya teníamos bastantes problemas. Y el famoso cartel, habiendo escalera a disposición del público, uso del ascensor es responsabilidad de... De los señores propietarios, de los pasajeros, pero esto es interesante. Todavía había algún cartel de esos, dejan por esa cosa retro, ¿viste? Sí, linda, no, porque algunos que son muy bonitos. Sí, también hechos, aparte, esmaltados de la época. Sí, muy, muy interesante, 30, muy lindo. Bueno, Diana, tenemos una entrevistado, tenemos una visita para entrevistar. Vamos a ver. Sos vos. Muy gracias. Nunca me entrevisté. La verdad que siempre estamos acostumbrados a entrevistar a otros. Claro, así bueno, que bueno, esta a vez, ver. Esta vez... No, se me ocurrió porque vos tenés mucha experiencia en el tema de consorcios, sos muy activa, sos proactiva dentro de la comunidad consorcial, tenés programa de radio, conducís este programa de radio, enseñás estás enseñando en La Plata, estás enseñando en Capital, sos coautora de un libro, bueno, tenés una serie de trayectorias, una trayectoria bastante interesante. Y me gustaría, se me ocurrió así de curioso que soy, se me ocurrió pensar un poquito, hablar un poquito de cómo empezaste primero con la abogacía, qué te llevó a la abogacía vos. ¿Qué me llevó? Bueno, allá lejos y hace tiempo se perdió un poco los objetivos, pero si le preguntás a mi mamá, siempre te va a decir que yo estaba ahí defendiendo los derechos de todos y siempre estaba ahí, era la primera que discutía, la única, o sea, si tenía que hablar en el colegio, hablaba yo. Siempre me gustó mucho charlar, o sea que canalizo mi terapeuta. Sí, me gustaba hablar, así que lo canalizo bien. Entonces, me pareció interesante. Al principio, cuando era más chica, me gustaba mucho la política, y bueno, y sabemos que muchos de nuestros políticos, la primera, digamos, el primer escalafón es ser abogado. De hecho, hemos tenido mucho, hay pocos presidentes que no han sido abogados, poquitos presidentes, salvo creo que Ilia y alguno por ahí, bueno, bueno, sacándolos de facto, no han sido abogados, pero en general sí. Y además, este, la profesión de abogado te da, más si a uno le gusta escribir y le gusta hablar, te da un plafón bastante interesante. Y la realidad, después, ¿cómo fue que te que se te ocurrió dedicarte a propiedad horizontal? Ah, eso sí, eso porque sí, eso. En un en una época probablemente que no era tan común el tema de la propiedad horizontal, ¿no? No, o sea, la realidad, mi especialidad cuando salí de la facultad, o la que me gustaba, eran dos, que la verdad que las pude, digamos, las pude transitar. Una fue el derecho comercial en la parte de concursos y quiebras, lo hice muchos años, y después la otra que me gustaba mucho era la parte medio ambiente, que tengo escrito un librito ahí con la doctora Carrara sobre medio ambiente, residuos peligrosos. Pero en un momento dado, uno tiene, cuando tiene el estudio jurídico abierto, comienzan a aparecer ciertos clientes que a veces uno no le puede decir, mire, no lo puedo atender. Y esto salió en Pequeñas Noticias, yo me acuerdo hace muchos años, hace como 8 años, vos me hiciste una entrevista, yo te conté que tenía un cliente que tenía un problema con una asamblea. Entonces me empezó a comentar que tenía problemas con el administrador, que la gente no bajaba a las asambleas, que él tenía un problema muy grave de un tema, una filtración. Y yo, la verdad, escuchándolo, y esto un poco me van a entender muchos colegas y van a entenderme algunos propietarios, la propiedad horizontal en algún punto se considera como un derecho menor. Como diciendo, total, es mi casa. ¿Cómo va a tener una entidad tan importante? Tal vez un tema doméstico, como una cosa. Exacto, como si fuera algo, no sé, derecho laboral, pero del lado doméstico, donde decís, ¿y qué puede ser la señora que viene a limpiar a mi casa? O sea, es bastante despectivo con referencia a eso. Incluso hoy, después de tantos años que hemos transitado, y la realidad, si vos te pones a pensar, Claudio, no existe, creo, que en la parte de derecho, a lo mejor si me están escuchando los abogados y me dicen, no, Diana, te equivocas, no existe en la parte de derecho, o sea, de una especialidad que haya multimedios dedicados a eso. Por ejemplo, hay, por supuesto, muchas revistas, La Ley, El Dial, etcétera, etcétera, pero no es específicamente dedicado a una parte del derecho, es a todos. No hay programas de televisión aún hoy que se sostengan en el tiempo como hay de propiedad horizontal. Programas de radio, sí, habrá alguno, pero específicamente de derecho o de propiedad horizontal, que se dediquen como a lo mejor nosotros acá, o con Liliana remando hace 8 años, o el doctor Iglesias que estuvo, o Estrugo, o sea, y que tengan específicamente, digamos, lugares donde la gente pueda brevar, o por ejemplo, no conozco que haya centros de gestión y participación que se dediquen, por ejemplo, no sé, al derecho de familia específicamente, como la señora Villafañe, como Ucra, la señora Alicia Jiménez, como el doctor Regi Pizarro, el doctor Loisi. Estamos hablando de Maldonado en el 7. Doctor Maldonado, o sea, estamos hablando nunca, de gente. Nunca, en el CGP 7, nunca, el espacio que existía para consultoría gratuita, nunca no hubo nadie. O sea, si te pones todos los vecinos se acercaban. Siempre había un vecino con algún problema de propiedad. Entonces, fijémonos, si nosotros nos unimos, después de tantos años que somos amigos, en un multimedio como es UBPH, y podemos producir un programa de radio, más todas las cosas que hacemos, porque no es solamente eso que se hace en el año. Las cámaras hacen talleres, o sea, digamos que es algo muy importante. Y es importante, vos me preguntás por qué yo había elegido. Para mí es tan importante, es tan valedero, cuando a mí yo ahora no tanto, porque bueno, uno a veces peina caras y, o sea, empieza a hacer otras cosas, pero en principio yo decía, ¿cómo no voy a ir a una asamblea? Obviamente tengo que ir a acompañar a la persona que tiene problemas. Y a veces yo decía, yo voy más a las asambleas que lo que estoy en mi casa. Iba de los 17 días de semana, iba a 8 asambleas. Porque en ese momento, estamos hablando hace 14 años, la gente, había muy pocos lugares donde poder abrevar o poder ayudar a la gente, que realmente era necesario. Para mí fue una función social. Yo entiendo que el tema del derecho a propiedad horizontal es una función social. Porque, pensemos, no hablemos de los grandes terratenientes, la gente que tiene 100 departamentos, 40, que de hecho hay. La persona que está viviendo en un departamentito que puede ser, es muy terrible que le tenga que decir, señora, múdese porque no puede pagar las expensas. Que de hecho, si te pones a pensar, muchas personas le pasa eso. O sea, en el lugar donde vivieron toda su vida. Toda su vida. A lo mejor con su marido, peso a peso, pagando una hipoteca, lo consiguieron. Sí. Y ahora ya jubilada, viuda. No pueden pagar, en la realidad, y yo lo escucho todos los días esto. ¿Qué hago? ¿Me tengo que mudar? Entonces me parece que la propiedad horizontal tiene una función social muy importante. Además, un tema, los que hacemos esto nos metemos en la casa de la gente, en su hall, o si tenemos que ver, qué sé yo, que se le tiene una pérdida, yo tengo que ir a la casa y la señora me muestra, mire cómo tengo la ropa. A pocos abogados les pasa esto, salvo que hagamos daños y perjuicios, que vea a su cliente lesionado. Pero lo ve una vez a lo mejor y después le da un poder y no lo ve durante un montón de tiempo. Pero el que hace propiedad horizontal tiene que ir a verlo. O sea, y en la propiedad horizontal... O sea, que hay un grado de intimidad, vos. Sí, decís, totalmente. Sí, para mí hay un grado de intimidad. Y vos lo ves en pequeñas noticias. Toda la gente, la que te pregunta, por ejemplo, ¿puedo colgar la ropa en un balcón? Alguna abogada mira, pero esto es una tontería. Y sin embargo, para una persona que a lo mejor no tiene dónde colgar, tiene, supongamos, un niño, un bebé, yo sé por lo que le pasaba a mi mamá, tres, cuatro, ¿no? Años, sí. Tres, cuatro años. Ensucia ya la ropa. Ensucia la ropa. Ya no digamos los pañales porque podemos ser muy pobres descartables. Claro. Pero, qué sé yo, pero esto, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy húmeda. Para secar una ropa, y esto dirán la doctora, está muy doméstica, pero es la realidad. Secar la ropa, a veces nos prohíben algo en un balcón y no tenemos dónde colocarlo. Claro. ¿Sí? Sí. O supongamos tenemos la bicicleta de nuestro hijo y no tenemos lugar en casa. ¿Y dónde la vamos a poner? Bueno, y hay consorcios que son muy, digamos, intolerantes. Y bueno, y estas cosas son las que nos preguntan a vos y a mí. Sí, sí, sí. O sea, nosotros tenemos dos grandes sectores. En Pequeñas Noticias tenemos dos grandes sectores. Hay mucha pregunta laboral. Sí. Mucha pregunta, tanto de encargados como de propietarios. Uh-huh. Y de administradores, ¿no? Todos quieren, sí, saber específicamente o puntualmente algo laboral. Y después el resto es convivencia, administradores y vecinos. Claro, por ejemplo, en temas de convivencia, como vos bien notaste, podemos hablar algo de encargados. Si existe problemas en un matrimonio, que de hecho hay, la famosa intolerancia, lo que fuera, el enamoramiento pasa, dicen que al séptimo año, a veces la crisis del séptimo año, a veces no pasa. Imagínense la intolerancia que puede haber entre vecinos que no se eligieron, porque la realidad, yo me casé enamorada de mi marido y me divorcié, como te ha pasado a vos, o como le pasa a muchos que no tienen un solo matrimonio, tienen varios. Imagínense cuando uno compra... ¿En qué circunstancias compra? Puede comprar porque quiere invertir, entonces es mucho más relajado. Uno puede tener que comprar un departamento porque tiene que, no sé, le nace un hijo más y no tiene lugar, entonces a lo mejor no es tan relajado. Y uno no pregunta, o sea, no toca la puerta de su vecino de arriba o el de abajo para preguntar, a ver, señor, qué grado de locura tiene, o si somos enfermos psicóticos, qué sé yo, y todo este tipo de cosas es lo que se tienen que encontrar a veces los administradores. Por eso es una situación tan difícil y en espacios reducidos. Bueno, tenemos que ir a un corte. Bueno, pero me gustaría que dejar planteada la pregunta del siguiente bloque. Es, en tu experiencia, ¿por dónde pasan los conflictos de la propiedad horizontal y qué es lo que vos perfilás un poquito como la solución o cuál podría ser la posible solución? Bien, enseguida volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo, Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782, Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866, correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 48571870. Estudio Contable Liliana Corzo, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos otra vez en Hablemos de Consorcio. Por cualquier consulta, por cualquier comentario, pueden llamarnos al 4372-5863 o 4372-5867. Y Diana, habíamos dejado pendiente la pregunta, ¿por dónde pasan, en tu experiencia, ¿no?, profesional, por dónde pasaron o por dónde vos ves que están pasando los ejes de la conflictividad dentro de los consorcios? Bueno, este es un tema que a mí me interesa mucho porque vos sabés que yo soy mediadora y la realidad me dedico un poco a tratar de resolver los problemas en los consorcios, ¿no?, a través de las mediaciones. Y yo lo ejemplifico, lo cuantifico de esta manera. Los problemas son propietario con propietario. A veces hay problemas entre los mismos propietarios. Los propietarios con este propietario con el propietario del de al lado. Ahora te voy a explicar cuáles son los temas. El propietario con el administrador. Los administradores con los propietarios. Un grupo de vecinos contra otro grupo de vecinos. Los vecinos viejos con los vecinos nuevos. Los vecinos jóvenes con los vecinos viejos. Con el encargado. Terribles. El encargado con los copropietarios. De lo que estoy hablando, te puedo dar ejemplos con todos. ¿Qué se lleva el ranking en este momento? Los ruidos molestos. ¿Ah, sí? Sí. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad ruidosa. Y el Código Civil dice que podemos tener hasta un límite, o sea, hay un límite de tolerancia. La ley 13.512, que acá me juego, lo firmo, que todo el mundo la pelee, dice que es poca, que estos 20 artículos, que no sirve. Esta ley 13.512 dio para todo. Da hasta para los cementerios privados, que también son ley 13.512. O sea, da para estos edificios con amenities. O sea, que digamos que fue una faja que se fue estirando. O sea, como que una ley que fue creada en 48, 49... Futurista al mango, como dicen los chicos. Permitió totalmente incluir prácticamente la problemática de todas las cosas hasta novedosas que se crearon. Sí, hasta los country, que son ley 13.512, también le aplicamos esta ley. Y dentro de esta ley tenemos un artículo sexto, en el inciso B, donde dice que está prohibido en los consorcios hacer ruidos molestos o molestar a otro, etcétera, etcétera. Y hay un artículo 15 que dice cómo podemos limitarlos. Entonces, frente a esto, nosotros nos damos cuenta que tenemos edificios que no son homogéneos. Podemos tener un chico que vino a lo mejor de la provincia de Salta porque está estudiando y nunca en su vida vivió en propiedad horizontal. O sea, que la música la puede poner a todo lo que da pensando que está viviendo en el patio de su casa en Salta. Podemos tener una señora que era joven y ahora es anciana. Y ante cualquier ruido le molesta porque no duerme, si hay que tomar una pastilla, ¿sí? Estamos los propietarios que a lo mejor, que trabajamos 14 horas, llegamos a casa y lo único que queremos es no escuchar un bolido de una mosca. están los adolescentes. O sea, hay mucho dentro de un consorcio, no es que no son hospitales. Una sociedad heterogénea. Muy heterogénea. Frente a esto, los ruidos van a existir. No olvidemos, ¿te acuerdas cuando decíamos construimos por paredes de 30? Con paredes de 30, yo te pregunto, ¿en qué edificio moderno vamos a tener paredes de 30? No las tenemos ya, o sea que evidentemente los departamentos no están acustizados. Y a lo mejor me pasó, que tuve una consulta, un señor que con una agujereadora pasó de una pared a la otra, o sea, digamos que terminó en el medio de la habitación del otro matrimonio. O sea, pared de cartón directamente. Y los famosos Durlo, creo que es. Durlo, bueno. Separaba un departamento de otro. Sí, un departamento de otro. Dios mío. Entonces. Y aparte de, digamos, de todo esto que vos me planteabas, existe también, digo, con respecto a los ruidos molestos, ¿no? Existe también una mayor como enervación de la gente, una mayor falta de tolerancia de la gente. O sea, si hay un ruido que normalmente antes no me molestaba, ahora como que la gente está más enervada, más crispada y ya le molesta, mayor intolerancia. Esa es la palabra. Lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires se ha vuelto una ciudad ruidosa. Entonces nosotros, por un lado, no podemos decir que en esta ciudad no va a ser todo como si fuera un hospital, que no haya un ruido. Y por otro lado, al ser tan ruidosas, sean los límites o las prohibiciones, también se han relajado. Entonces, a lo mejor, un colectivo que tiene un escape al aire o al aire libre o se llama escape libre, sí, ¿cierto? Sí. Yo mucho de mecánica, el escape pero roto y el escape que roto, hace un ruido. Exacto. O por ejemplo, no tiene buena combustión. Todo esto produce una serie de trastornos. Por ejemplo, con las construcciones que nosotros hemos visto, lo hemos acompañado a la gente de Procomuna de Caballito, que han venido, han escrito mucho en Pequeñas Noticias, nosotros nos dimos cuenta que los barrios se han transformado. Yo no sé en el tuyo, en el mío, que es Belgrano, se transformó. De ser un, yo no estoy contra el progreso, pero de ser un barrio, a lo mejor en ciertos lugares, de tener casas bajas, han quedado encerradas una casa, un petit hotel hermoso, el año 30, entre dos torres de ciento y pico de pisos, ¿sí? Esto va a cambiar la fisonomía del barrio. Donde antes había 10 coches, ahora hay 50 coches. ¿Hace ruido 50 coches? Por supuesto. Va a hacer ruido porque en la realidad esas personas que van a ir a vivir ahí van a pretender tener mayores comercios, tener, no sé, una escuela más cerca, los chicos tomarán, no sé, viajarán, tomarán cerveza, o sea, todo este tipo de cosas que se van reformando. Entonces, lugares como Palermo, yo tengo el caso de una cliente mío que en su cuadra la única que quedó como unidad de vivienda fue ella. Tiene alrededor 14 restaurantes. ¿Qué te parece? O sea, esto es mover modificado. Le ha modificado la vida un montón. Gente que ha comprado flores en Palermo, en Caballito, pensando que iba a ser, no, que iba a ser un hospital, pero sí un lugar tranquilo, se dan cuenta que tienen que vender e irse. Bueno. ¿Y cuál vendría a ser la solución del tema de ruidos molestos? Bueno, no es fácil el tema de los ruidos molestos. Lo que pasa es que el ruido molesto lo que va a crear es, a crear intolerancia, puede crear, crea como una violencia y después puede aparecer un delito. Hubo un caso muy paradigmático hace 3 años atrás o 2, en el barrio de Belgrano, por Luis María Campos, viene en el Bajo Belgrano, donde un adolescente hacía ruidos molestos con la música. El señor varias veces le tocó la puerta, la tercera vez lo bajó de 2 tiros. O sea, esto es lo que pasa. Vos imaginate, y tengo casos porque yo me dedico, soy especialista en el tema de edificios con amenities y cómo se puede solucionar el tema de la convivencia, donde un señor compra un departamento y arriba está el famoso Zoom, que es el salón de usos múltiples. Se supone que si yo compro en ese lugar, alguna vez va a haber una fiesta. Lo que yo no voy a poder pensar es que todos los días voy a tener una fiesta. Y ese lugar no está preparado para que todos los días haya una fiesta y no me moleste. Bueno, ese señor está condenado a vender o a vivir todos los días con una cumbia arriba de su cabeza. O sea, todo el ruido del Zoom le pasaba a su departamento. Y terminaba a cualquier hora eso. Y sí, porque la gente no respeta. Sabemos que los porteños somos un poquito indisciplinados, podemos decir. Entonces, la gente considera que si tiene un salón de usos múltiples es suyo y puede hacer lo que quiera. O sea que utiliza todo el edificio para su beneficio, pensando que hay otros que a lo mejor quieren dormir. La pileta, por ejemplo, uno de los problemas más graves que tienen en los consorcios son el tema de las piletas. Imagínate, se venden unidades, no sé, 50, 60 unidades con una pileta que cuando vos la vas a ver, vos decís, pero esto no entra la gente. Entonces, este es otro. Imagínate, cuesta mucho hacer reglamentos donde diga la gente, bueno, a las 10 de la noche la gente no puede entrar más a la pileta y la gente te contesta, pero es mía. ¿Por qué no puedo tirar un chapuzón a las 2 de la mañana? Porque el señor del primero le molesta. Que se ponga tapones en los oídos. ¿Así te contestan? Sí, totalmente. Estos son los quejas que reciben los administradores. Por eso está tan difícil ahora. Hay que ser realmente... ¿Y cómo se resuelve eso? Constantemente con sanciones. O sea, sancionando al propietario. Y el propietario dice que esas sanciones, los únicos que los pueden establecer son los jueces. O sea, que es una problemática complicada. Lo único, o sea, termina en los tribunales. Exactamente, lamentablemente mucha gente me dice, ¿por qué, doctora? Yo tengo que vivir acá y para defender mi derecho tengo que pagar a un abogado y... Porque es mi casa, en definitiva, estamos hablando del tema, es mi casa. No es que yo soy un comerciante y me peleé con el otro porque no le pagué, o yo soy un ingeniero y le hice mal, no sé, mal los cálculos. Es mi casa, yo el único pecado que hice venía a vivir en una propiedad horizontal. Ahora, digo yo, no está tal vez mal pensado desde la ingeniería del mismo, o desde el diseño, la arquitectura del mismo edificio, poner un salón de usos múltiples donde se pueden hacer fiestas en el último piso, cuando abajo hay una unidad funcional donde hay gente que puede necesitar dormir. Bueno, justamente esto, a veces desde la Cámara... ¿No tendría que estar reglamentado esto de otra manera? Es que no está reglamentado, pero esto es un tema de legislación. O sea, esto es algo nuevo que explotó. Porque hace 10 años o 15 no estábamos hablando de esto. O sea, no teníamos ninguna idea. Había muy pocos edificios que tenían alguna pileta y la gente que vivía no tenía demasiados problemas. Vos imaginate lo que es vivir en un lugar y legislar, como por ejemplo, no sé si te acordás, las torres que hay en Villa Crespo, donde viven 500 unidades, son 600 unidades de vivienda. Multiplicar por dos, es una ciudad, 1.200 personas, ¿no es cierto? Donde hay, a lo mejor, 300 cocheras o 400, o sea que en cierto horario van a salir todos los autos. Hay que hacer reglas muy claras para entrada y salida de proveedores, qué días son de mudanza, y estas cosas, a lo mejor, el constructor no los tiene en cuenta, porque no vive en esa casa. En la realidad, cuando se construye porque el público lo pide. O sea, estos tipos de edificaciones se han transformado porque es el público lo que lo pide. Ahora, a mí se me ocurre, por ejemplo, si en vez de estar la pileta en el techo, en la terraza, estuviera en un sótano, en un subsuelo, sí, también como tantos ser. Colegios tienen. Totalmente. La pileta en el subsuelo. Subís al primer piso, no escuchas nada. No, pero justamente no lo hacen. Entonces, o sea, la realidad, no sé, tendríamos que ¿tampoco invitar... Tampoco habría filtraciones, no, que molestaran a terceros. A veces sí. Sí, también hay. Hay filtraciones, pero va a la tierra. A la tierra, o sea. Pero bueno, sería interesante a lo mejor invitar algún... Para el año próximo, invitar ¿algún a un constructor, arquitecto para explicar cuál es el criterio que ellos tienen para edificar. Porque la realidad... El único criterio es en función del afiche de venta. O sea, decir... tenemos pileta, tenemos amenities, pero en realidad es una trampa, es una trampa mortal en la cual todos se van a pelear con todos porque las cosas no están hechas para que puedan disfrutarlas todos. Es que es muy difícil, vuelvo a repetir, si nosotros cuando la mayoría de los consorcios que nosotros vivimos, los 100.000 consorcios, no tienen estas unidades o estos lugares, como decimos, un salón de usos múltiples, una pileta, etcétera, una cancha de golf, etcétera, etcétera. Y hay problemas, porque de hecho a vos te llegan problemas a Pequeñas Noticias, a mí me llegan las consultas, se multiplican por años, cuando uno dice, bueno, después de tantos años de propiedad horizontal, tiene más de 60 años la ley, ya estas cosas no deberían preguntar. Y la realidad, hay gente que pregunta porque lamentablemente nadie se los explicó. Vos me contabas que el rating se lo lleva ruido molesto. ¿Qué le sigue? En este momento los problemas con el administrador también. ¿Qué tipo de problemas? No se entienden. Sí, hay problemas comunicacionales. O sea, a veces el administrador, como cualquier profesional, crece en su negocio. Y cuando antes la atención era casi artesanal, donde personalizada, artesanal, donde el administrador justamente iba al edificio, no había estos problemas. Yo tengo administradores que me dicen, desde que crecí, tengo más unidades, tengo empleados, donde supuestamente yo debería desligarme, no, donde me desligo, entre comillas, que no voy tanto al edificio, se arma unos líos bárbaros. Mientras yo voy, ningún problema. La gente quiere hablar con el administrador, no con el empleado del administrador. Entonces, otro problema es el administrador. Hay muchos que son muy buenos y otros que realmente están con la vieja idea de que es recaudar expensas, cobrar y pagar. Cuando nosotros ya nos hemos, o sea, tenemos varios acá, administrador, donde, y los hemos invitado, cuando ya dicen que eso es una vieja, un viejo criterio. Como el criterio que tengan, que lo, qué sé yo, no sé, como otras profesiones que alcanzaba con lo que uno sabía. No, lamentablemente no, porque justamente el propietario sabe mucho más de lo que sabía hace 10 años atrás, o 15, a través de, bueno, digamos un IPH, o todos los que nos hemos encargado. Todos los medios que trabajan en el sector. Exactamente. Más los medios de las cámaras. Exacto. Que también hacen difusión. Hacen difusión. De todas, sí, las entidades, más la difusión que hacen las entidades de propietarios, sí, ¿no? Otro. Más la difusión, sí, que hace el SUTER mismo. Todos hacemos porque difusión. Porque también hacen difusión. Y otro, por ejemplo, de los problemas graves que yo estoy viendo también, y con esto vamos cerrando este pequeño bloquecito, es el tema de las construcciones antirreglamentarias. Bueno, ¿no? Pero eso es un tema. ¿Te parece que lo dejamos para el final? Sí, lo dejamos para el final. Dale. Bueno, entonces, por cualquier cosa, por cualquier llamada, por cualquier consulta, 4372-5863 o 4372-5867. Boletín de pequeñas noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Sevitz y Asociados. Doctora Diana Sevitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico de sevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico defensa del consorcista @hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos, seguimos otra vez en Hablemos de Consorcios. Y Diana, había quedado una pregunta pendiente que era construcciones antirreglamentarias. Yo más o menos tengo una idea de que es un temazo. Es un temazo. Es todo un tema. A ver, contame un poquito tu experiencia. No, porque en ese el tema es así. La gente, volvemos al tema de lo que es la propiedad. Estamos hablando de unidades de 40, 50, 60 metros cuadrados. No estamos hablando de las grandes extensiones. Yo he tenido o he conocido unidades funcionales de 600, 700, 1000 metros, ¿sí? Bueno, estamos hablando de una construcción, o sea, de volvemos a la función social. ¿Al departamento? El departamento común del año 60, 70, 80, donde vivía la familia tipo, entre comillas, que ahora ya no sé cuál es, porque ya se varió hasta eso, la familia tipo, dice mamá, papá y los dos nenes, bueno, ya no es así. A veces dice mamá, papá, los dos nenes, más el hijo de la pareja, o sea, esas famosas parejas ensambladas. Sí. Imagínate, los tuyos, los nuestros, los míos. Imagínate una pareja así. donde a lo mejor se divorciaron, tienen otros hijos, etcétera, etcétera, y no pueden comprar. ¿Qué hace la gente? La gente tiene la idea, como no está capacitado, no les han enseñado desde el gobierno o en la escuela, que cuando uno compra en la propiedad horizontal, compra eso, lo que dice el título, y no más, porque el resto es común y no puede avanzar sobre cosas comunes. La gente cree que el balcón es de él. Sí, la realidad es de uso exclusivo, pero por definición es prolongación de losa, y la losa es común, o sea que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Estamos de acuerdo? Siempre les digo, yo la única que puedo tomar mate en mi balcón soy yo, pero si tiene un problema el balcón lo va a tener que pagar el consorcio. Los patios lo mismo, estos famosos patios que nosotros tenemos, que para algunos son una bendición y para otros son una maldición, porque no hay peor cosa que vivir en un edificio donde la gente, discúlpenme, sea tan sincera, es sucia o es desidiosa o le da lo mismo en vez de tirar un pañal en un, y perdónenme que lo digo, tengo que ser así tan sincera porque es lo que pasa, un pañal en vez de tirarlo en la bolsa de residuos lo tira por la ventana. ¿Vos podés concebir eso? Bueno, está lleno. O tira colillas de cigarrillos, o no sé, o están tan poco cuidadosa que a lo mejor coloca macetas y no las tiene bien no las tiene bien amuradas y se caen. Yo he tenido propietarios que han venido con las cabezas rotas porque se les cayó una maceta. Entonces, frente a esto, ¿qué hacen los propietarios? Se tienen que proteger. Y bueno, hago un techito. Bueno, el techito está prohibido por el Código de Edificación. Todo lo que nosotros agreguemos en las partes comunes. Los patios son comunes, pero me decís, pero si yo lo compré. No, yo no lo compré. Estaba dentro de mi unidad funcional, pero el piso es común. El terreno es común, está edificado sobre algo común. El patio tiene que estar descubierto porque tiene una razón de ser. Se llama patio solar porque tiene que dar aireación, los famosos patios de aireluz. A veces hay personas que compran departamentos que tienen 35 metros y tienen 160 a lo mejor de balcón. Bueno, pero esto es porque es como hablamos antes, es un diseño del arquitecto. Esto no quiere decir que yo tenga derecho a poner un ladrillito más o hacerme la parrillita que a todos nos gusta, un asadito. Esto trae muchos problemas. Pero debe surgir, Diana, también por el hecho a lo mejor de que el vendedor del departamento le dice, totalmente. Bueno, mire, este departamento tiene un hermoso balcón, imagínese, acá va a poder tomar sol, acá va a poder... y aparte tiene patio, es el único que tiene patio. Lo que vos decís es muy cierto, Claudio. Y la gente piensa, me compré un departamento con patio y balcón. Bueno, lo que vos decís es muy cierto. Hay inmobiliarias muy serias en Buenos Aires, y hay algunos que podemos decir que no son tan serias. Yo creo que frente a lo que no pudieron hacer todavía los administradores de poder reunirse para tener un colegio, sí lo lograron los martilleros y los inmobiliarios. Que vos sabés que el 5 de enero, lo ha sacado en pequeñas noticias muchas veces, vence la primera matriculación, aquellos que son idóneos, los que tienen título, para matricularse para poder vender un departamento. A partir del 5 de enero, los que no tengan un título universitario, lamentablemente no van a poder vender. ¿Qué pasa? Y yo algo conozco porque soy profesora en la Cámara Inmobiliaria y le doy clase a los inmobiliarios y me toca toda la parte de propiedad horizontal. Y siempre les digo... ¿Se habla de estos temas? Yo por lo menos en mi cátedra lo hablo y muchísimo. Y les digo, ¡ojo lo que venden! Porque tasan lo que no tienen que tasar, porque no saben exactamente que lo que tienen que tasar es lo que dice el título, lo que dice el reglamento, y no las construcciones antirreglamentarias. Y a veces por vender, porque es una venta, mienten o... dicen cosas que no son, porque a lo mejor sencillamente no lo saben. Entonces, un poco es desasnarnos en este aspecto. Y teniendo un colegio, para tener que capacitarse, no cualquiera va por vender. Vos sabés que esto es como los administradores. Muchas personas que a lo mejor no tenían trabajo, publicaban con un celular, decían, vendo departamento, inmobiliario, etcétera, etcétera. Y ser inmobiliario o vender un departamento es mucho más que poner un avisito, ¿no es cierto? Entonces... con referencia a esto me parece que también va a cambiar. Pero la gente, cuando va a ver un departamento, justamente por esto, hay gente que compra porque tiene mucha necesidad y a lo mejor tiene 5 hijos y tiene que meterlos en un departamento de 60 metros, cree que compra todo este espacio que es común. Y frente a esto, los consorcios, cuando tenemos un problema de una construcción antirreglamentaria, los consorcios siempre van a tener problemas. Vamos a tener dos tipos de, digamos, de grandes separaciones. Hay algunos que no les importa sencillamente nada. Construí, total, yo me también me voy a techar el balcón, lo voy a cerrar, etcétera, etcétera. Y hay otros que no, sencillamente a primera contravención van a salir a ejecutar. Y sobre esto quiero dejar absolutamente claro porque hay mucho, la jurisprudencia está muy dividida. Hay jueces y cámaras, o las salas, que consideran que si lo que se tiene que destruir es mucho más caro que lo que está construido, lo permiten. Hay otros que dicen que es imprescriptible que haber contravenido un reglamento, toda la vida podemos volver atrás las cosas. Y hay una tercera posición que dice, tenemos que ver si se queda, si hay daños o si no hay daños. Entonces, frente a esto, yo lo que les recomiendo a los propietarios, que frente a la primera contravención no lo dejen estar, aunque sea una carta documento. O sea, estamos hablando de techar un patio. Un patio. Ampliar una habitación. ¿Poner una parrilla en el patio? Poner una parrilla en el patio, esto trae mucha complicación, porque la legislación actual dice que todo lo que sea tema de chimeneas tiene que estar a los cuatro vientos. Entonces, si yo estoy tendría en planta baja, tener una chimenea hasta, sí, el último piso. Cuesta 1,000 pesos por metro cuadrado, por metro lineal, el caño. Claro. Sin la colocación, ¿eh? Es carísimo. Nada más que el caño. Entonces, frente a esto, vos imaginate que vos estás en un planta baja, tenés un primer piso, y te vienen todos los humos a tu casa, cuando eso no era de obra. Entonces, ojo con esto. ¿Y después tenés el cerramiento del balcón? Cerramiento del balcón, la Ciudad de Buenos Aires, la mitad están cerrados. Si uno va al código de edificación, está prohibido cerrar los balcones. La DGFOC, que es la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro, específicamente informa cómo tiene que ser, hay que tener planos y tiene que tener la autorización del consorcio. Y porque estamos reformando lo que el constructor creó, además de reformar la fachada, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué más? También después tenemos, bueno, las personas que a lo mejor, bueno, en un patio avanzan, o sea, se hacen toda una construcción. Como, o sea, una especie de, sí, vamos a ampliar el dormitorio de la nena. Otros, ¿qué hacen? Incorporan el balcón al living, tiran todo, o sea, con concreto, o sea, hacen paredes, este tipo de cosas. Por todo ejemplo, eso otro, puede ser demolido por un juez. Todo es demolido por un juez. Hay otro tema. Por el artículo séptimo, los pisos superiores no pueden construirse más pisos, salvo que el consorcio dé una autorización. Entonces, esos famosos balcones tan hermosos que vemos, no se puede hacer un quincho. Yo tengo en un consorcio, en la calle 3 de febrero. Estaba de moda los penthouse, ¿no? Sí. Hacer un penthouse que era un... El penthouse se puede hacer porque está de obra. Yo tengo un caso de una muy famosa actriz, no voy a decir el nombre, rubia, que se había hecho en el balcón, se había hecho un baño. Todo el balcón era su baño, sobre el balcón. Pero estaba todo tapado, cerrado. Sí, cerrado, pero hubo, ¿sí, mucho, no?, problema. Y en ese edificio también, un famoso tenista perforó la losa porque se quiso hacer un doble un piso. Duplex. Bueno, o sea, la realidad... ¿Perforó la losa? Sí, perforó la losa. Sí, casi se viene abajo el edificio, pero bueno, es muy complicado. Este tipo de cosas, y cuanto más pasa el tiempo, más creatividad tiene el propietario de querer transgredir o de hacer estas transgresiones. Entonces estamos llenos de transgresiones en los edificios. Y esto trae problemas y esto es un semillero de conflictos. Bueno, Diana, este tema da para mucho. Uf. Vamos a volver a volver sobre el, sí, tema, vamos a volver a volver sobre los conflictos, sobre todo este tema de los conflictos en propiedad horizontal, que para muchos, sí, no existen. No hay conflictos en propiedad horizontal. No, ninguno, absoluto. Ni hablemos del encargado. Bueno, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Bueno, te deseo un excelente... Igualmente, de año, muchas gracias. Un feliz año nuevo. Le deseo a toda la audiencia un feliz año, sí, nuevo, a todos aquellos que nos fueron acompañando. desde mi pH. Y todo lo que los pronósticos dicen, yo soy una, como dice Juan Car, una, soy, la verdad, muy positiva, ¿no es cierto? Optimista reventada, como él dice, optimista reventada. Así que yo estoy muy, pienso que el año que viene va a ser mucho mejor que este. Nosotros estamos llenos de proyectos, así que bueno. Esperemos que así sea. Le deseamos un feliz año y para todos lo mismo, y a la gente de la radio que los queremos tanto, a Aníbal y Honorato, y a Julia que nos ponen en el aire, le agradecemos mucho y hasta el año que viene. Gracias. Feliz año. Feliz año. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios. Administradores PH. Consorcios Hoy. La Defensoría del Consorcista. Pequeñas Noticias. Reflexiones Nacionales. Conducción. La doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución. Labor Guerrero. Operación Técnica. Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.